está fría, anunciando que pronto se acerca diciembre. Mi corazón palpita al traer en mi mente un recuerdo voraz. Se trata de aquel tiempo que viví ese idilio abrazado contigo. Ay, te recuerdo en el tiempo, ese tiempo que nunca quisiera olvidar. Te recuerdo en el tiempo, ese tiempo que nunca quisiera olvidar. Ay, déjame vivir solo junto a ti aquellos momentos cargados de ilusión. Sé que no eres feliz, eso me dijiste a mí, que con quien estás te habrá roto el corazón. Cuánto quisiera brindarte aquella ternura que un día me negabas. Cómo quisiera decirte que quiero besarte y no lo puedo hacer. Que he soñado contigo muchas noches largas, tantas madrugadas, y no consigo verte para demostrarte cuánto te amé. Déjame vivir solo junto a ti aquellos momentos cargados de ilusión. Sé que no eres feliz porque me dijiste a mí que con quien estabas había roto el corazón. Volando alegremente a favor del tiempo. Mi mirada se pierde al ver que se alejan en la inmensidad. Tu recuerdo en el tiempo vivirá por siempre. ¿Cómo olvidar las locuras que te hice pasar? Mi amor, ¿cómo olvidar las locuras que te hice pasar? Ay, déjame vivir solo junto a ti aquellos momentos cargados de ilusión. Sé que no eres feliz porque me dijiste a mí que con quien estabas había roto el corazón. Cuánto quisiera brindarte aquella ternura que un día me negabas. Cómo quisiera decirte que quiero abrazarte y no lo puedo hacer. Y que he soñado contigo cuántas noches largas, cuántas madrugadas, y no consigo hablarte para demostrarte cuánto te amé. Ay, déjame vivir solo junto a ti aquellos recuerdos cargados de ilusión. Sé que no eres feliz porque me dijiste a mí que con quien estás había roto el corazón. Déjame vivir solo junto a ti aquellos momentos cargados de ilusión. Sé que no eres